Casi caí de la cama cuando empezó el remesón. Y justo en esa ocasión, yo dormía sin pijama. Arranca, dijo mi dama, tomé polera y slip. Y hacia la puerta corrí cayendo platos y copas. Pero perdí aquella ropa por un tropezón que di. La cosa pareció eterna y cuesta reaccionar, pero me alcancé a tapar entre medio de las piernas. Alguien con una linterna, ¿cómo están?, nos preguntó, y sin querer me alumbró lo que encontré, un desatino. Está Pilucho el vecino, todo el mundo se admiró. No podía hacerme el loco, no podía hacerme el loco y tuve que responder. No los quería ofender y perdónenme lo poco. Es que al salir casi choco y una manta nadie trae. Por la urgencia ustedes saben, arranqué sin elegancia. En las mismas circunstancias, otros tropiezan y caen. Ya había varias personas, todas de mi población, que al oír mi explicación me vieron como la mona. Y en una vieja guatona que tampoco se vistió. Entonces se me ocurrió, para salir del embrollo, es así que tiene rollo, ¿cuál es que me admiro yo? Al fin quería taparme antes que saliera el sol. Alguien trajo un baby doll y no podía negarme. Tenía que resignarme a esa facha vergonzosa. Mas la gente es bondadosa cuando otro los necesita. Me decían, señorita, ¿necesita alguna cosa?